Dicen que el amor solo llega una vez. Y yo sé que contigo lo encontré. Eres todo lo que un día quise tener. Tu cuerpo, tu carita y tu forma de ser. Tienes mi mundo de cabeza, princesa. Ya no volví a sentir tristeza. Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí. Ya ninguna más me interesa. Tu boca qué rico me besa. Esta noche es especial. Somebody call 911. Nos vamos pa' Miami, mi mami. Tú sabes lo que me gusta a mí. Un traguito bien fine en la playa de Hawaii. Siento que se van las luces de solo ver cómo se luce. Bailando en la orilla del mar. En serio que estoy mal de la cabeza. Como tú me besas, como te desempeñas sin ropa con estrés. Como te mueves cuando el ritmo empieza. Cierra los ojos, te tengo una sorpresa. Es inevitable pensar a mí que en el amor siempre me iba tan mal. Yo sabía que tenías que llegar. Somos tal para cual, eres especial. Tienes mi mundo de cabeza, princesa. Ya no volví a sentir tristeza. Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí. Ya ninguna más me interesa. Tu boca qué rico me besa. Esta noche es especial. Somebody call 911. Esta noche es especial. Somebody call 911. Esta noche es especial. Somebody call 911. De tu cintura se desprende el calor, calor. La locura que entra por mis venas. A la cordura le decimos adiós, adiós. Sin atadura que nada nos frena. Siente el latido de mi corazón. Toca me verás, you turn me on, turn me on. Tú regula mi presión. Tengo un problema y tú eres la solución, bombón.